Bienvenidos de nuevo a otro fantástico programa. Hoy os contaremos todas las novedades, Eva, Ale y yo. Empecemos con Eva, que nos seguirá contando un poco sobre el proyecto que llevamos a cabo los alumnos de tercero de ESO. Estamos ya inmersos en el proyecto Inicia Not Plastic, fabricando bolsas de papel. Este martes 11 y viernes 14 tendremos un taller de cultura emprendedora, impartido por el CADE. El día 11 de creatividad e innovación y el día 14 de imagen corporativa y logotipo, para tercero y cuarto de ESO. En Barcelona nos vamos al strip club, pero la nena lo movemos como J-Lo. Dile al DJ que en este party no tire rap, porque la nena lo que quieren es demo. Entramos al VIP y el DJ ya nos llama, se tira una de valla, yo entre el humo de la coca. Genial, Eva. Continuamos con Ale, que viene a hablarnos de nuevo sobre el proyecto ChiquiChef. Siguiendo con el proyecto de ChiquiChef, los alumnos de infantil y ludoteca han podido disfrutar de un taller de gofres. ¡Mmm, qué rico! Cada uno hemos elegido el sabor que más nos gustaba. Chocolate, fresa, nata, hormiguitas de colores, azúcar glass. Y cuando menos lo esperábamos, se terminó. ¡Qué pena nos dio! ¡Queremos más! ¡Queremos más! Seguro que esta semana otra mamá nos sorprende. Posiblemente sea tarta de la abuela. Esa que nos gusta a todos. De galletas y chocolate. Ya os contaremos. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Qué hambre, Ale! Ahora os paso a contar que ese pasado miércoles han comenzado los ensayos del desfile que tendrá lugar en este febrero. Las tiendas que colaboran en dicho desfile benéfico son Celeste, La Vainica, Chiquitine, La Hormiga, Fran Sport, Interesport, Almudena, RH, RL y Trépola. Con la peluquería colaborarán Mari Reguera, Inma Domínguez y la Academia de Peluquería Remedios Rubiales. De la organización del evento se ocupará Esther Recio. Espero que todos disfrutéis de este gran evento. Con el palo, pues si me bajo, y lo jalo. No hay excusa, no hay excusa. Gasté 30.000 en la Medusa. Versace. Ella siempre ya quiere me usa, me usa. Aquí si la saca, la usa, usa, usa. Ahora Eva nos hablará sobre un evento muy interesante. Adelante, compañera. Este sábado 8 se realizarán unas batallas duales en el Parque Rafael Alberti a las 5 de la tarde, en el que actualmente están inscritas 8 parejas. Las listas continuarán abiertas hasta el mismo día del evento. También van a realizar durante el evento una pausa en la que cualquiera puede exponer sus canciones o obras. La inscripción cuesta 2 euros. Organizado por uno de nuestros alumnos del centro, Jesús Mesa, de cuarto de ESO. Intento pararla, pero sigue, pasa el tiempo y se repite en mi interior. Me consume y me quema, sal de aquí, ya sal de aquí. Intento pararla, pero sigue, pasa el tiempo y se repite en mi interior. Me consume y me quema, sal de aquí, ya sal de aquí. Bueno, tenemos una sorpresa de última hora. Está aquí con nosotros Javier Román, asesor del Grupo SM y colaborador de la elaboración de los proyectos. Más concretamente, uno de los que nuestro centro está trabajando, con los más pequeños, el ChiquiChef. Y Javier, ¿cómo se os ocurrió ese proyecto? Pues buenos días, la idea del proyecto surgió a través del programa conocido como MasterChef y vimos que era una idea muy buena, muy original para que los niños de edades pequeñas, de edades tempranas, pues empezaran con la manipulación de objetos, empezaran a ser un poco más autónomo y de verdad pues creo que es un proyecto que ha gustado mucho a nivel nacional y la verdad que estamos muy contentos con él. ¿Qué impactos positivos crees que tiene ese tipo de metodología? Pues mira, la metodología por proyecto es una metodología que se está implantando cada vez más en todos los colegios, infantil, en la etapa infantil. ¿Por qué? Porque es una metodología que lo que hace es establecer un grado mayor en la autonomía del alumno. El alumno va a estudiar matemáticas, va a estudiar texto escritura, va a estudiar todas esas cosas que se dan en la etapa infantil, pero de cosas que le rodean a él. Entonces, no es tan abstracto, no hay tanta ficha, sino que es un trabajo continuo. Para los profesores contribuye a un poco de más de trabajo porque tienen que elaborar material, tienen que elaborar todo. De aquí pido a los padres que también se impliquen un poco con los profesores porque es un trabajo de todo, porque el proyecto no termina solo en clase, no termina en el colegio, sino que también sigue en casa. Entonces Chiquichef pues da la oportunidad de que el niño también trabaje en casa con la familia y que la familia también sea partícipe del avance del conocimiento de los alumnos. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado a elaborar este proyecto? Pues mira, la verdad que la pregunta es curiosa porque elaborar un proyecto es muy complejo y muy fácil a la vez. Me explico. Es muy fácil porque tú transmites una idea y después cada centro de esa idea la elabora de forma distinta. No hay dos proyectos iguales, ¿de acuerdo? Todos los proyectos son distintos y todo eso está relacionado con el equipo de profesorado que coja el proyecto, cómo quiera enfocar el proyecto, la involucración de los padres, cómo se involucran también los alumnos. O sea que es un proyecto que es muy rico. ¿Por qué? Porque es abierto, no está cerrado y evidentemente nosotros proporcionamos a los profesores pues algún material, tanto digital como físico, pero evidentemente es el equipo de profesorado los que se tienen que sentar y empezar a preparar y empezar a ver cómo le enseñamos a los niños este proyecto. Pues muchas gracias, Javier. A vosotros. Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa, al seducirla ella se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama tú eres talentosa, los ignoro. Que tener la esposa, le gusta hacerlo a veces corrida, no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza, si la quieren tener, no se va a poder, porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la envidia si se enteran que por culpa mía no está soltera. Era mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucila la. Más como envidiosa, peli negra y peligrosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Ella a las demás las hace lucir mal, a los hombres los pone a alucinar. Ey, yo me envolví con esa pusima, no es la primera ni la última. Yo te lo juro que a esto no le vi final. Quemábamos de la medicinal, a ti hay que tenerte de principal. A las otras uno les dice y caen, pero no se comparan. Las cosas que yo te hacía a ti en la intimidad se supone que no se contaran. Se las dijo a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran. Pero están claras de que era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa, al seducirla ella se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama tú eres talentosa, los ignora por más que la cosa. Cuando otra me habla se pone celosa. Era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Bueno, nos despedimos ya, querido radio oyente. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor. Thank you.